veces no te quieras enojar. Si te hablan del evangelio por doquiera que tú vas, si te hablan del evangelio por doquiera que tú vas, si vas a la capital, te hablan del evangelio, si miras un familiar, te hablan del evangelio, y si tú usas la radio, te hablan del evangelio, si vas camino al estadio, te hablan del evangelio. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es todo aquello. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es todo aquello. Qué bonito, qué bonito, qué bonito el evangelio. Qué bonito, qué bonito, qué bonito el evangelio. ¡Aleluya! Argentina en vivo, los Calayos para Cristo, para este precioso recital de alabanzas, ramillete de canciones cristianas que se elevan al cielo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y bueno, en esta noche tenemos sonido de acordeón, ¿no es cierto?, para alabar al Señor. ¿A cuánto te gusta el acordeón? Gloria sea el nombre de Dios. Queremos decirle que los Canarios para Cristo somos 8 hermanos, 2 guitarras, un bajo, una timbaleta, órgano, acordeón, guacharata y voces. 3 voces para alabar el nombre de Dios. ¿Estás contento por esto? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Bien, ahora vamos a presentar la voz de un hermano que es el encargado del teclado en este conjunto. Toca órgano, acordeón, sintetizador, verdulera. Usted sabe que hasta la bombilla del mate también le hace sonar bien a este hermano, ¿eh? Es el hermano Miguel, es un precioso hermano para la gloria del Señor. Y él también va a cantar una alabanza en esta noche para el Señor. ¿Cuánto quieren escucharlo? A ver, ¿quieren escucharlo? Aleluya, está componiendo la garganta el hermano. Bueno, entonces los Calayos para Cristo ya como broche de oro para este recital de alabanzas, la voz del hermano Miguel y esta alabanza que dice así.